música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Cuentan que cuando un silencio aparecía entre dos, era que pasaba un ángel. Silvio Rodríguez nació el 29 de noviembre de 1946 en San Antonio de los Baños, un pueblo cerca de La Habana, en el seno de una familia campesina. Su padre era campesino tabaquero y su madre había sido peluquera. Según cuenta el propio Silvio Rodríguez, posiblemente su afición por la música le llegó gracias a su madre, que siempre andaba cantando boleros y sones santiagueros. Con apenas 7 años, Silvio Rodríguez comienza a escribir sus primeros poemas y a colaborar con la revista Mella, en la que publica una historieta gráfica. En esta época comienza a aprender los primeros acordes de guitarra. Con 16 años comienza con los estudios de piano, pero tiene que abandonarlos al ser llamado para el servicio militar obligatorio. Fue estando en el ejército cuando Silvio Rodríguez se compró su primera guitarra. Allí conoció a Esteban Baños, quien le enseñó a tocarla. Desde ese momento, su guitarra fue su compañera inseparable. La guitarra del joven soldado, de la diversión, un juguete común de la historia, como un monograma que dice bufón. Ese hombre soy yo, ese hombre soy yo. Ahora quiero hablar de poetas muertos y poetas vivos, de tantos muchachos hijos de esta fiesta y de la tortura de ser ellos mismos. Porque hay que decir que hay quien muere sobre su papel, pues vivirle a la vida su talla tiene que doler. Nuestra vida es tan alta, tan alta, que para tocarla casi hay que morir, para luego vivir, para luego vivir. Yo no reniego de lo que me toca, yo no me arrepiento, pues no tengo culpas, pero hubiera querido poderme jugar toda la con esto no quiero decir que me pongo a llorar. Sé que hay que seguir navegando, sigan exigiéndome cada vez más, hasta poder seguir, hasta poder seguir o reventar. En 1964 empezó a componer sus primeras canciones y en 1967 debutó en un programa de televisión titulado Música y Estrellas. Su primera actuación fue en el Museo de Bellas Artes. Ese mismo año conoce a Pablo Milanés y a Noel Nicola en un festival de la canción y, tiempo después, funda con ellos el movimiento de la Nueva Trova Cubana. En 1969, Leo Brauer, destacado compositor de música contemporánea, crea el grupo de experimentación sonora del Instituto de Arte e Industrias Cinematográficas de Cuba, y los tres jóvenes compositores se incorporan a este. Además, se ven involucrados nuevos músicos, compositores o intérpretes como Eduardo Ramos, Vicente Feliú, Emilio Sábata, Amaury Pérez y muchos otros. Como compositor del ICAI, Silvio Rodríguez participa en la música de varios documentales como Testimonio, El hombre de Maicinicú, Al sur del Maniadero y La nueva escuela. A esta época corresponde temas como La era está pariendo un corazón, La canción del elegido y Al final de este viaje. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil. Voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro. Prácticamente casi desde que yo comencé a componer canciones políticas. Hay que mirar también que yo empecé a componer y a tocar la guitarra y a cantar dentro de las Fuerzas Armadas. En los primeros festivales de aficionados de las Fuerzas Armadas fueron los primeros lugares donde yo me presenté y canté para mis compañeros. Estas canciones de contenido revolucionario, social, que en sus inicios eran canciones contra la discriminación racial, contra la guerra en Vietnam, contra temas que eran los temas de esa época, pues les gustaron a mi compañero y estimularon en mí esa inclinación. Después, poco a poco, ¿no?, a través de un proceso, pues uno, en la medida en que la conciencia, es decir, lo iba apretando a uno, pues cada vez hizo más consciente y más dirigida esta tendencia. Y además se fue dando cuenta uno de la necesidad de que la canción dejara de ser un mero entretenimiento y que además fuera un elemento de formación. Tras varios años actuando, colaborando con otros artistas y de haber compuesto cientos de canciones, por fin en 1975 publica su primer disco en solitario titulado Días y Flores y que Silvio Rodríguez dedicó a su hija Violeta. En este trabajo se nota claramente la influencia del grupo de experimentación sonora del ICAIC. Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre. En esta tierra, en este instante, y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara, que amo y me ama sin pedir nada, o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. En 1978 aparece, al final de este viaje, un álbum totalmente acústico y grabado en Madrid. Contiene canciones compuestas entre 1968 y 1970 y es considerado por la crítica como uno de los mejores trabajos de Silvio Rodríguez. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. También en 1978 aparece el álbum Mujeres, lleno de canciones de amor. Un año más tarde Silvio publica Rabo de Nube, dedicado al vigésimo aniversario de la Revolución Cubana. En 1982 se publica Unicornio, con el que Silvio Rodríguez comienza a ser más conocido fuera de su país gracias, en gran medida, a las giras que realiza por otros países como Argentina y Uruguay. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Bastando lo dejé y desapareció. En Tríptico, en 1984, Silvio homenajea de nuevo a la Revolución, en esta ocasión por sus 25 aniversario. Lo hace acompañado por la banda de Pablo Milanés. Con Causas y Azares, dedicado al poeta cubano Luis Rogelio Nogueras, Silvio Rodríguez inicia su colaboración con Afrocuba, una colaboración que proseguirá en su siguiente álbum, Oh Melancolía. En 1991, Silvio Rodríguez grabó un álbum en directo en el Estadio Nacional de Chile ante 80.000 personas. El título del álbum fue Silvio en Chile. Allí amé a una mujer terrible, llorando por el humo siempre eterno de aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno. En 1992 aparece Silvio, un nuevo trabajo acústico que nos devuelve al Silvio de los orígenes. Dos años después publica Rodríguez un disco dedicado a su padre y que fue seguido en 1996 por Domínguez, el álbum que el artista dedicó a su madre. Descartes, de 1998, nos ofrece el material inédito de Silvio Rodríguez y que por unas u otras causas nunca fue publicado en anteriores trabajos. Un año después publica, junto al guitarrista Rey Guerra, Mariposas, un álbum en el que Silvio Rodríguez repasa viejos temas. Yo no he tenido miedo nunca a decir lo que piensas, porque además me parece, en primer lugar porque creí en Fidel. Si yo no hubiera creído en Fidel, o si yo hubiera creído en Fidel nada más para lo que me convenía, yo sí hubiera tenido miedo. Pero yo creí en Fidel, yo creí en el corazón de Fidel. y creí en el corazón de Che. Y creí en el corazón de todos los grandes que se inmolaron en este país. Y todos se inmolaron por la verdad, por la justicia, por el respeto del ser humano. Y el que crea en eso no puede tener miedo. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, a Dios que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. En 2002 se publica Expedición y un año más tarde Cita con Ángeles. Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes, siempre celosos de sus votos contra atropellos y desmanes. En el 2006 aparece Érase que se era, un álbum que incluye 25 temas compuestos por Silvio entre 1967 y 1972. Actualmente, Silvio Rodríguez ha compuesto más de 500 temas y es conocido en toda Hispanoamérica, Estados Unidos, Europa y África. Su influencia sobre toda una generación de jóvenes músicos cubanos ha sido reconocida en todo el mundo, incluso por quienes no están de acuerdo con sus ideas políticas. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Música y Noticias aquí por Radio La Negra. Bueno, estoy escuchando un ruidito raro, alguna cuestión técnica que iremos tratando de solucionar. Por lo pronto, aquí estamos arrancando el programa con la efeméride nuestra de esta semana, que es un nuevo aniversario del nacimiento de este cantautor nuestro americano, como es Silvio Rodríguez, quien nos ha entregado tanta formación política, amorosa y de todo tipo. Hemos escuchado un poco de su historia y vamos a estar escuchando hoy en el programa, en buena medida, algunas de sus canciones, sus producciones, de sus letras, de sus músicas. Quiero decir también que antes que Silvio, un 28 de noviembre de 1944, nacía mi vieja, a quien le mando un gran abrazo hoy en su cumple. Y bueno, vamos a irnos a un poquito de música y enseguida, ya mismo volvemos con la primer nota. Esto que vamos a escuchar nos ha puesto la piel de gallina a muchos y muchas aquí en Argentina. Hace 40 años llegaban

Juan Pablo Macieri, secretario de prensa y vocero de APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Y bueno, vamos a empezar agradeciéndole porque nos está atendiendo desde Bogotá. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto estar hablando con ustedes. Bueno, Juan Pablo, un poco la idea de charlar con vos tenía que ver con lo que está sucediendo en nuestro país, y que, bueno, especialmente les afecta a entre otros, a todos los trabajadores y trabajadoras de Aerolíneas Argentinas, bueno, de la empresa estatal de aviación, ¿no? Sí, sin dudas estamos viviendo, no voy a descubrir nada, un proceso de transición democrático en el cual la población se ha expedido. Y bueno, nosotros como representantes de los trabajadores, en el caso concreto mío, yo represento a mis compañeros pilotos, estamos puntualmente aguardando, al igual que el resto de los trabajadores aeronáuticos y organizaciones sindicales, que haya un nombramiento en la empresa Aerolíneas Argentinas, y a partir del nombramiento me refiero a de un nuevo administrador del gobierno entrante. Y a partir de eso ver cuáles son las propuestas que intentan llevar adelante. Hasta ahora han sido únicamente cuestiones mediáticas o declamaciones muy vagas, sin nada en concreto, con lo cual hace bastante difícil poder hacer un análisis profundo de lo que se pretende. Entonces, estamos en una situación, obviamente, que entendemos que viene por delante políticas liberales. Los trabajadores conocemos lo que eso implica y estaremos esperando para ver cuál es la propuesta y para sentarnos y dar la discusión que se deba dar. También tenemos que decir que los trabajadores de Aerolíneas Argentinas estamos totalmente comprometidos para que la empresa siga mejorando como lo ha hecho en último tiempo, para que siga siendo más eficiente, más productiva, para que siga siendo la herramienta estratégica que ha sido durante toda su vida prácticamente. Y lo que sí también entendemos que requiere un análisis serio. La industria aerocomercial en estos tiempos es sumamente compleja porque los actores que intervienen en la misma son de los más variados, dado que no solamente tiene que ver con la venta de tickets, sino también con las actividades directas, indirectas, que generan alrededor de la industria aerocomercial cada vez que un avión aterriza en cualquier aeropuerto, sobre todo en aquellos aeropuertos en los que son catalogados como no rentables, si se quiere, porque no son tanto los pasajeros, pero sí es mucha la actividad económica que se desarrolla. Entonces, una idea global que surge es vamos a guardar cuál es la propuesta, qué es lo que intentan hacer. Se habló de privatización en un momento, se habló de cedérsela a los trabajadores. Bueno, todo eso requiere una decisión, y una decisión que no la puede tomar una sola persona. La empresa Aerolíneas Argentinas no es gobierno, no es de una organización política, no es de un sindicato, ni es de los trabajadores tampoco, es del pueblo argentino y a través de sus representantes, que son la Cámara Legislativa, en diputados y senadores, será donde se tome la determinación que el gobierno intente dar. Pero hasta tanto no tengamos en claro cuál es el objetivo que persiguen, entonces será muy difícil dar una percepción orgánica. Estamos a la espera. Tal cual. Juan Pablo, algo que tal vez por ahí no se analiza todo el tiempo cuando se habla de una empresa estatal de aeronáutica, es la función social que puede cumplir esto, ¿no? Aerolíneas Argentinas, cuando, por ejemplo, mete recorridos nuevos, no sé cómo se llaman en términos de aviación, pero recorridos nuevos que unen puntos que no están, por ejemplo, nosotros estamos acá en el sur y antes para ir a Rosario que es una ciudad importantísima de Argentina, había que ir a través de Buenos Aires, o para ir a Córdoba, por ejemplo, ¿no? Y quienes estaban en Córdoba para irse de vacaciones a Bariloche también tenían que viajar primero a Buenos Aires y después ir a Bariloche, ¿no? Como hoy hay que primero hay que parar la pelota, hay que repensar cada vez que uno repite algo, porque nos han hecho mucho daño haciéndonos decir cosas que no son ciertas. Uh-huh. Sobre todo en medios hegemónicos. Entonces, lo primero que surge, Aerolíneas es monopólica, Aerolíneas es un reducto de vagos que no quieren trabajar, Aerolíneas está siendo cooptada por militantes. La realidad es que Aerolíneas Argentinas es una empresa que tiene los más altos estándares de seguridad, donde su capital principal son sus trabajadores altamente calificados, desde el personal que trabaja en tierra, plataforma, atendiendo pasajeros en tráfico, personal de mantenimiento, tripulantes de vuelo, pilotos, personal administrativo. Tienen primero una alta capacitación y después tienen un altísimo compromiso con la empresa, que es un capital importante que tiene la empresa. Y luego el desarrollo que ha venido teniendo en el último tiempo nuestra empresa, tal como lo decías vos en la pregunta, se han abierto rutas troncales que son internas de Argentina, que conectan ciudades del interior, y no solamente lo está haciendo Aerolíneas, los hacen otras empresas que les han asignado rutas, que son estas llamadas low cost, pero que vuelan solamente a aquellos puntos que les resultan rentables. Aerolíneas Argentinas hoy conecta 38 ciudades de Argentina, y de las cuales 20 los hace absolutamente en soledad, o sea, es la única empresa que va a esos puntos, aún las otras aerolíneas teniendo asignadas esas rutas. Pero como esas rutas se transforman en no rentables, prefieren no hacerlas, y es ahí donde interviene el Estado para garantizar la conectividad. Sí. Se han también iniciado rutas nuevas de ciudades del interior con puntos importantes de Latinoamérica, o sea, en el área regional e internacional. O sea, hay una decisión sumamente trascendente para que Aerolíneas sea fuerte, y hoy lo está haciendo. Por eso los trabajadores también creemos que cuando, respetando, ¿no?, obviamente, la decisión democrática que ha tenido el pueblo, el día que desembarque una auditoría o el nuevo gestor que designe este gobierno y entiendan el tipo de empresa en la que están auditando, se van a dar cuenta cuántas cosas no ciertas que se decían de la misma, y la rigidez que tiene en sus operaciones. Tiene una solidez que hace mucho tiempo no se obtenían en cuanto a puntualidad, a cumplimientos de servicio, en cuanto a hoy estamos volando y volamos a prácticamente todos los destinos full de pasajeros en el área internacional, en el área doméstica. Entonces creo que requiere un análisis sumamente profundo a la hora de determinar qué se quiere hacer con nuestra empresa. Hay que entender que hoy la industria aerocomercial se ha modificado y que quienes gestionan las empresas ya no son los dueños, me refiero, no es una persona o dos, sino que son fondos de inversión que traccionan no solamente en la industria aerocomercial, sino que también están vinculados con otras patas de otras industrias y que interactúan entre sí, con lo cual hace bastante complejo el seguimiento de los capitales, se hace muy complejo el seguimiento de quiénes son los aportantes, y obviamente que lo que se busca es obtener la rentabilidad de las empresas, pero también poder tener acceso a estas actividades directas de las que yo te hablaba al principio. Entonces es un mapa sumamente complejo en los que intervienen muchísimos actores y en los que a la hora de definir una política aerocomercial hay que ser muy responsable y sobre todo muy consciente del impacto que tiene en el usuario. Así que nosotros vamos a apelar a la cordura, al criterio, y a tratar de, obviamente, que la empresa se sostenga, y si el tema es netamente económico o financiero, estaremos para contribuir hacia lo que se requiera. Si el tema es netamente ideológico y se quiere sacar de encima una empresa porque el Estado no está para esas cosas. Bueno, deberemos dar una discusión interna con nuestro compañero y a partir de ahí ver el posicionamiento sindical que tendremos. Pero por ahora es muy prematuro dar alguna precisión respecto a eso. Está muy bueno. Por ahí, Juan Pablo, vos debés conocer un poco el mundo de la aeronáutica de bandera y preguntarte qué países no tienen empresas aeronáuticas del Estado y qué países sí. Algunos ejemplos, por lo menos. Es complejo darlo en esos términos, pero por ejemplo, Emiratos Árabes, Qatar, tienen 100% de sus empresas son líneas aéreas de bandera porque son sostenidas por el Estado, justamente para generar el turismo, para traccionar la economía. Nueva Zelanda tiene su empresa, es prácticamente 60% del Estado. Después en Europa hay empresas que son subvencionadas, que es otra forma de tener acciones sobre las aerolíneas. Cuando te dicen las aerolíneas low cost, lo paga solamente el trabajador, el pasajero, no es así. Muchas de esas aerolíneas son subvencionadas por alguna actividad que le conviene tener pasajeros, una actividad turística X, un casino, un hotel, un sistema, una playa, puede contribuir a tener tickets un poco más económicos, subvencionándolos a la aerolínea para obtener justamente clientes en la industria en la cual se estén desempeñando. Entonces, yo cuando te decía que es sumamente complejo por la cantidad de actores que tienen esta industria, y por eso hay que ver cuál es el objetivo, claro, que se persigue cuando se intenta tomar aerolíneas argentinas. Es entregársela a alguien especial, es hacer un análisis y tratar de que sea eficiente y súper rentable, es modificar la política aerocomercial que hoy está, que de por cierto es la misma política que instauró el ministro Dietrich durante la presidencia de Macri, durante los 4 años de Alberto Fernández. No hubo grandes modificaciones, las empresas low cost siguieron creciendo, siguieron incrementando la flota. Hoy Aerolíneas Argentinas tiene el 62% del mercado de cabotaje, con lo cual lejos está de ser un monopolio. El otro 38% lo tienen otras empresas. Uh-huh. Tampoco es cierto que se le aporten 700, 800 millones de dólares por año, como dice el expresidente Macri cuando se refiere a sus trabajadores, a las representaciones sindicales. Entonces, bueno, nosotros estamos aguardando, somos muy respetuosos de la decisión democrática que se ha dado, y deberemos llevar adelante las discusiones internas y los posicionamientos que surjan a partir de lo que se pretenda hacer, y que tener claro los hechos que se proponen. Hasta tanto no esté claro eso, es muy difícil tomar una decisión. Bueno, buenísimo, Juan Pablo. Seguramente seguiremos en contacto para cuando esta definición se dé, y bueno, y poder contar con la mirada y la el pensamiento de quienes son parte motora de toda esa aerolínea, que son justamente las personas, ¿no?, que trabajan en ella, que son ustedes. El compromiso de los trabajadores de aerolíneas es inigualable en el mundo. Eso lo puede corroborar cualquier persona que utilice el servicio. El compromiso que hay es para hacer la empresa cada vez mejor. Estamos esperando, estaremos para defenderla si hay que estar, y bueno, creo que son tiempos que exigen serenidad, que exigen calma, que exigen bajar los decibeles, tratar de entendernos un poco mejor como sociedad, porque también se exige eso. No podemos vivir en un ámbito de extrema polarización, porque cada vez se profundiza más todo eso y nada bueno puede surgir de una sociedad en ese camino. Quienes por ahí tenemos alguna responsabilidad un poco más trascendente, desde lo sindical, desde lo político, creo que deberemos ir entendiendo esa lógica, obviamente sin dejar ideales, pero tratando de contribuir y tratando de establecer un vínculo en el cual se puedan discutir argumentos y contribuir a una sociedad un poco mejor. Tal cual. A disposición para cuando ustedes lo requieran, y a mí me gusta hablar y poder debatir y argumentar, así que un gusto poder conversar con ustedes. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Les mando un abrazo. Un abrazo. Era Juan Pablo Macieri, vocero de justamente las de las empresas, ¿no? Que de la empresa que es secretario de prensa, perdón, de ALPA, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas de nuestro país, de Argentina. Bueno, un tema que sin dudas marca un poco lo que nos está pasando. Juan Pablo llamaba a justamente no ponernos a debatir frente a la incertidumbre, ¿no? Esperar calmamente a ver qué es lo que se define, porque no sé si te has enterado, pero por ejemplo, como presidente del Banco Central ya hay dos expresidentes sin haber sido nombrados, ¿no? O sea, que fueron nombrados y que fueron o renunciados o destituidos antes de llegar al 10 de diciembre. Vamos a la música con un poco más de Silvio Rodríguez y nos vamos al disco Mujeres para escuchar Y Nada Más. Radio La Negra, un honor, un placer, un gusto de verdad estar allí con ustedes desde los llanos orientales venezolanos, por aquí andamos. Generación que llaman capitalismo está llegando a su exterminio por su propia condición. Y va la revolución de Venezuela y el mundo. No revueltos pero juntos sin la globalización. Dale una pata al bastón, pa' que de una vez se caiga, que es mocho del corazón. Y si tú no lo acompañas, se ensucia en el pantalón y se vomita en la cama. Recorriendo las fuentes informativas de nuestra América. Radio La Negra 90.1. Un tiempo pasado fue mejor. Desde que surgió la explotación del hombre por el hombre. Y no se puede construir un mundo con el mismo lenguaje con el que fue destruido. Bueno, vamos a hacer lo que no hicimos al principio, que es agradecer a los compañeros y compañeras que hacen posible que otras radios nos retransmitan. Estamos hablando de Radio Fogón, aquí en el noroeste de Chubut, en El Hoyo. Estamos hablando de Radio Sudaca, en Trelew, también en Chubut. Y de Radionauta en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Y también de los y las cumpas que desde Radio La Negra mueven las perillitas para que estemos sonando también mañana a las 10 de la mañana por Radio La Negra. Bueno, y mientras están entrando los compañeros, compañeras de visita, vamos a ir a un poquitito de música, así nos podemos preparar. Y vamos a irnos a escuchar más Silvio Rodríguez, pero esta vez vamos a ir a escuchar dos temas. Vamos a escuchar primero Y Mariana, del disco Silvio Rodríguez, y después vamos a ir a escuchar El Necio de el disco Silvio. Bueno, ahí vamos. Siempre quien quisiera ser distinto

para, bueno, porque se viene y porque está bastante grave. Vamos a ver si luego podemos contactarnos con alguno o alguna de las compas que está metiéndole a esto, pero escuchemos. El 5, 6 y 7 de diciembre marchamos a Viedma en defensa del agua y de la tierra. Los y las legisladoras quieren dejarnos sin agua y sin tierra a través de la modificación del Código Minero y la Ley de Tierras 279, sin participación del pueblo mapuche y de los movimientos sociales y ambientales. La tierra y el agua son nuestra casa común. En el abrazo colectivo nos hacemos fuertes y nos hacemos oír. Detengamos el remate del agua y de la tierra en Río Negro. El 5, 6 y 7 de diciembre se tratará en segunda vuelta el proyecto de reforma de la Ley de Tierras 279 y nos movilizamos a la legislatura en Viedma. Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. Bueno, esta modificación a la Ley de Tierras que pretende hacer el gobierno de Juntos Somos Río Negro previo al cambio de gobierno programado para el 8 o 9 de diciembre aquí en la provincia, en donde el traspaso es de Juntos Somos Río Negro a Juntos Somos Río Negro, pero con la dificultad para ellos de que pierden muchos legisladores en este en esta nueva, en este recambio, digamos, con la aparición de La Libertad Avanza y lo que arrastró a nivel nacional el voto de La Libertad Avanza en las elecciones parlamentarias provinciales. Por eso el apuro de antes de perder la mayoría por parte de Juntos Somos Río Negro, de modificar esta ley que viene siendo una ley ejemplar, cuyo espíritu tiene que ver con que la tierra sea para quien la trabaje, un lema que ha sido eje de muchas consignas revolucionarias en los últimos decenios, y que aquí era ley y sigue siendo ley y seguiremos defendiendo que sea ley. Por eso el 4, 5, 6 y 7 vamos a estar movilizándonos aquí en la comarca y en Viedma también. Vamos a ver si después conseguimos charlar un ratito, pero lo que se viene ahora es todo un fragmento de música y noticias que hace mucho que no teníamos, porque en algún momento de la historia de este programa, que ya lleva 2 años y pico, teníamos dedicado una buena parte a la difusión de la cultura. Y hoy nos visitan Maru y André. Ahí les estoy abriendo micrófonos de a poquito. Buenas, ¿cómo andan? Buenas tardes para todas y todos. A ver, vamos a ir, porque todo esto se hace en vivo, así que digan si se escucha. Se escucha. Ahí vamos. Bueno. ¿Cómo andan? Maru, André. Bien. Bueno, a ver, voy a probar distintos micrófonos, así que necesito que me cuenten algo más. Bueno, nada, estamos bien. Un poco la idea era venir a compartir un poco de música y acá la radio, este espacio tan valeroso, construido autogestivamente y nada, como un poco la idea es eso, ¿no? Como tratar de ocupar los espacios que son importantes, que hay que defender, que los espacios en los que llegan, que llegamos a la gente realmente, que tiene que ver con el barrio, con y la radio para mí representa eso también, ¿viste? Entonces era como, bueno, venir a compartir un poco de lo que nos gusta hacer a este espacio para eso, para compartir, para ocuparlo. Y hay que ocupar los espacios de construcción colectiva. Está bueno. Muy bueno. Y ustedes hacen música, aportan desde ahí. Sí, nosotros somos amigos y ahora nos juntamos un poco a hacer unas músicas, a compartir eso. Y bueno, para nosotros los artistas, no, obviamente que es nuestra herramienta de lucha también, ¿no? Y de vida, el arte y la música. Y bueno, creemos que es muy importante que la música y las palabras puedan estar en estos momentos de intensos de crisis. Así que nada, y también para que no nos quiten la poca alegría, viste, porque estamos todos medio ahí deprimidos socialmente, que vas a un lugar y decís hola, ¿cómo andan? Y más o menos acá está, no, bueno, vamos arriba, viste, porque hay que seguir y es más, hay que seguir con más fuerza. Entonces, que el arte esté, la forma de construir también es lo que podemos dar. La otra vez una vecina me dijo una frase que me interesó un montón. Estábamos hablando de los árboles y los frutos y esta época de floración, y me dijo, y nosotros también somos parte de la naturaleza, y como parte de la naturaleza, bueno, ella es compositora, escribe, es cantora. Luz, te mando un beso. Y me dijo, y nuestros frutos son el arte que tenemos para dar, o sea, esos son nuestros brotes, nuestras canciones, es lo que podemos nosotros exteriorizar, las pinturas, los poemas, la poesía. Hoy arrancábamos el programa porque estamos recordando el cumpleaños de Silvio, y Silvio decía un poco esto también, ¿no? Que bueno, que arrancó en la milicia con una guitarra que logró comprar y tenía tanto para sacar y para decir en esos tiempos, ¿no? Que bueno, que fue brotando, ¿no? Un poco. Bueno. Y qué valerosas que fueron esos frutos de Silvio, ¿no? Para tantas generaciones. En sus palabras, en sus melodías, en sus músicas, sí. Sí, y también los artistas, como que yo siento que tenemos la responsabilidad de hacerlo, ¿viste? ¿No? Como que el arte tiene que defender la libertad, tiene que defender los derechos, la vida, ¿no? No puede ser indiferente a esas cosas. No, no lo es. Sostiene la memoria de los pueblos, el arte. Tal cual. Bueno, ¿qué hacen? Elegimos canciones en base a esto también, todo esto que viene pasando. Sí, todavía no tenemos canciones propias y eso, no vinimos hoy con esto, vamos a invocar a personas que han hecho músicas lindas, así que nada, pero vamos a hacer una chacarera del dúo Coplanacu que se llama Desmonte, que para mí simboliza un poco esto de que está pasando socialmente y naturalmente también, ¿no? El agronegocio, la forma extractivista de este sistema que nos va desmontando de a poquito y a veces de a muchito también. Y bueno, eso. Bueno, vamos a ir probando sonido, a ver cómo nos adecuamos. A ver. Thank you. la tarde, sin colores, sin aroma. Han de aprender a llorar los pájaros que se han ido. Nadie sabe del Sachay, hoy es un desaparecido. A la tierra, me he quedado sin a quien darle mi esperanza y mi tristeza. Ando por el suelo, pajarito vuela, te hablo desde el monte, y que no vuelva. Bueno, vamos, los aplausos. Gracias. Bueno, muy bueno. Intensa, bueno, intensa la letra también. Intensa la letra de los Coplanacu, ufas conocidos y queridos. Queridos, sí. Sí, sí, se la juegan. Se la juegan en transmitir ahí las palabras. Bueno, el próximo tema es una chacarera. También de otro cantautor que admiramos un montón, que también está dejando mucho, no sé, mucho recorrido y muchas flores por su camino, con sus poesías y sus canciones, que es Bruno Arias. Muy bueno. Estuvo acá hace poco en Foyel, ahí, por la movida de Lado Escondido, el Bruno. ¿Foyel fue? Sí. Sí. En Foyer, sí, estuvo ahí en el encuentro que se hizo por la soberanía. Soberanía. Y bueno, llevó un montón de gente también. Mm. A ver, miren para acá un cachito, que esto tiene, viene, es radio con foto. Radio foto. Bueno, ¿qué instrumentos tocan antes de seguir? Bien, bien. Nosotros estamos como un poco dedicado a revalorizar las músicas y los instrumentos de las raíces folclóricas de América, por ahí un poco más concentrados en esta parte de América del Sur, que tiene que ver con este territorio. Y recién tocamos en bombo legüero, que es un instrumento afrodescendiente y bien tradicional de nuestra cultura. Guitarra. Tenemos la guitarra, que no puede faltar. Flauta. No, flauta traversa. Traversa. Qué lindo. Flauta traversera. Y bueno, nuestros cuerpos y nuestras voces. Las voces. Que no es poco. Muy bueno. Y algunas otras cosas de percusión había visto por ahí. No, pero un cosito. Un cuchillo. Lo vamos a usar. Unos cuchillos. No, vamos a usar cuchillos. Bueno. Los cuchillos. Bueno, entonces Bruno Arias, ahora. Una de Bruno Arias, sí. Me voy a cuidar el agua del mate porque... Bueno. Sí, por favor, que sin eso... ¿Vamos? Medio el monte llena de misterios, changuito voz de urgila jugando a tu sueño. Gambeteando al hambre vuelve de la escuela, almuerzo, merienda, pancita llena. Blanco quedó color tierra, changuito de urquina, anda buscando hacerle un gol a esta vida. tanguito del guayco, pátame la pena. Requebrajando el alma cuando en la tarde lluera. Changuito de Urquina anda buscando hacerle un gol a esta vida. Bueno, bueno, ahí está Changuito de Urpila. Un poco la letra habla de un changuito con pocos recursos, de típico changuito del pueblo del norte, ¿no? Como ahí disfrutando de las cosas de la vida y en un momento dice como yendo con hambre a la escuela, ¿no? Y la realidad de un montón de... De niñez. De niñez, sí. Entre otras realidades, sí. Bueno, y cuéntenme un poco de ustedes, como decían, son amigos haciendo música, pero uno se junta con amigos pero que encuentran, digamos, un hilo conductor que les une para hacer música, digo, no es una cosa así nomás, digamos, hay historias que se cruzan, por ahí conozco un poco más de André, pero la gente no, así que contanos un poco. Bien. También. ¿De dónde viene tu música, tu hacer música? Bueno, sí, personalmente yo vengo estudiando percusión hace muchos años por un poco legado familiar, que mi padre es baterista, y bueno, me crié entre una batería, equipo de sonido, congas y así, como que por mucho tiempo no le di mucha pelota a la música de niño, y un poco más de grande me empezó a interesar y empecé a estudiar desde la percusión distintos ritmos folclóricos de América, afrodescendientes, y así vengo desde hace muchos años, como 15 años. Y bueno, y los últimos años que he profundizado más en la guitarra, en el estudio de la guitarra, también en esto de poder cantar, que es también un trabajito ahí para liberar, más allá de que uno cante bien o mal, o mejor o peor, no importa, el hecho de cantar es algo hermoso y que lo tendríamos que hacer todas las personas, o estaría buenísimo que lo hiciéramos todas las personas, como también muchas otras cosas, ¿no? Como hacer yoga, como alimentarnos bien, como son cosas que hacen bien a la vida, entonces, y que hacen que el alma y el espíritu se exprese y que nos hacen bien. Y después, ¿qué más? He tenido la oportunidad de viajar a distintos lugares de América a conocer ahí la cultura en su nido original, por así decirlo, en su lugar de origen, y de absorber un montón de esos conocimientos. Y bueno, ahora hace un año y medio, casi, empecé el profesorado de música acá en el Instituto de Formación Docente 814, en la Escuela de Artes de la Cordillera. Y estoy en ese proceso, y bueno, ahí nos conocimos un poco con la Maru. Bueno, Maru, ¿y vos por dónde venís? Bueno, yo soy nacida en zona oeste de Buenos Aires. Ahí estudié desde chica, y que quería tocar la guitarra, bueno, y me gustaba mucho, era muy fanática de las bandas de rock de esa época. Escuchaba mucho Silvio Rodríguez, ya que Mirá. Lo traemos, gracias a mi hermana. Referentes ahí que tuve, musicales, y empecé a estudiar en la Escuela de Arte también allá. Hice el profesorado allá, también popular, Estudié canto también muchos años y bueno, un poco así me fui formando y ya sabía que me iba a ir a rumbear para otros lados fuera de la ciudad. También viajé, tuve oportunidad de poder viajar un montón y escuchar los latidos de los lugares de donde vienen. Y siempre, casi siempre, hice folclore y compuse. Compongo actualmente, que para mí es algo muy, muy... Ay, es como un entrenamiento, un camino así interno muy, muy hermoso. Y bueno, y actualmente estoy trabajando en la escuela 814, el Instituto de Formación Docente de Arte. Soy profe ahí. Educación vocal es una de las materias que doy también, entre otras cosas. Y bueno, haciendo música siempre para ahí poder llegar a unirnos. Para mí hay como unas ciertas raíces debajo de estos árboles que somos, que están unidas y que creo que podemos lograr alcanzar a todos a través de la música. A mí me pasa con la música, como otras disciplinas, tal vez. Y bueno, ahí nos encontramos con André. Sí, creo que no, respondiendo un poco a tu pregunta original, así que hiciste primero, creo que nos encontramos y nos pusimos a tocar juntos porque... lo que nos, por ahí nos conecta y nos vincula es esta cuestión de lo folclórico o sí, de lo folclórico de América, ¿no? Como de la música de este territorio, de este lugar, que representa también la identidad de los pueblos, ¿no? Y representa también la cultura. Entonces creo que por ahí nos convoca eso y nos juntamos así como, bueno, por ahí a otra gente le gusta el rock, qué sé yo, otras cosas que sí están buenísimas y todo, pero no son esto que nos convoca a nosotros, ¿no? Como lo folclórico, así, la música de la tierra, o por lo menos eso pienso yo, capaz que no. O la identidad que ustedes construyen de ustedes, ¿no? Porque claro, esto que decía sí, Maru recién, ¿no? De las raíces que están por ahí, de la identidad... quienes han podido hacer la experiencia de sondear un poco más las raíces de sí mismo o de sí misma, encuentran energías y cuestiones muy, no sé cómo decirlo, no son naturales y normales de la vida cotidiana. Es como que de repente claro, encontrás fuerzas y encontrás sentimientos que te dan otra comprensión del contexto, ¿no? Y, claro, y evidentemente les trae esto, el folclore, ¿no? Por lo menos... Sí, sí, a mí sí, sí, está re bueno lo que decís. Sí, porque es como que es poder ver la realidad del vecino, de la vecina, del que tenemos al lado o al frente. Y el folclore habla de eso, de cosas comunes, de la vida cotidiana en general. Entonces... creo que nos conecta, o por lo menos yo siento que me conecta con esas cuestiones simples que son básicas, que a veces este sistema nos propone que las nos olvidemos, ¿no? Como sí, tantas cosas, que como que nos alejemos de esas cosas, que vayamos más a zonas más mundanas o más simplistas, y o sea, no simplista la palabra, pero más... nada, como hablábamos con los compañeros, hoy estamos a punto de dejar de ser persona para hacer productos comerciales, entonces claro, creo que el folclore rompe un poco esos, por ahí sin querer o queriendo, no sé, pero como que atraviesa y sí, nos conecta. Nos conecta con nosotros mismos, con lo que tenemos al lado, con la tierra, con el árbol, con el pájaro, como que genera... Dijiste nos hace ver. Sí. Al otro y a la otra, ¿no? Que en estos tiempos cada vez nos vemos menos. Uh-huh. Pareciera que estamos más conectados, entre comillas, pero desde la virtualidad, y nos miramos poco y nos vemos poco, nos vemos como seres. Nos abrazamos poco. Nos vemos la imagen que el otro quiere mostrar o que uno quiere mostrar, ¿no? ¿Quién quiere construir? Sí. Sí, también esto de las composiciones y de, bueno, tomar canciones de artistas. Bueno, nos gusta mucho Raúl Carnota, Leguizamón, hay entre estos que estamos haciendo también. ¿Leguizamón está haciendo Cuchi. Algo? Estamos haciendo algunas de Leguizamón, sí. Estamos haciendo ahí. Las zambas. Oh. Qué lindo. Estamos en esa construcción. Está en proceso. Sí. Qué difícil. Van. Igual, igual la próxima vamos a venir con canciones propias. La próxima traemos. Un poco es el objetivo, digamos. ¿La semana que viene? No. Dale, el martes estamos acá. Bueno. Vos ponés el mate, nosotros. Dale. Vamos a calentar agua y nosotros venimos. Dale, invitamos también al que tenga ganas de venir a disfrutar. Sí, o a compartir. O a compartir, dale. Sí, sí, ya vamos a hacer más cosas porque hay, la verdad que hay mucho para hacer. Sí, van surgiendo el espacio. Más cosas también. Sí, y necesitamos hacer. Hay que habitar los espacios. Bueno, cada vez acá más. Está para habitar. Así que bienvenidas. Muchas gracias. Bueno. Nada, esto, un poco más, no sé qué más podemos charlar. Vamos a hacer una canción. Sí, métanle y dale. Seguimos disfrutando. Bueno. Último. Vamos a hacer una un huayno que se llama La Mamita. Que para mí es una canción que le canta a la Madre Tierra, ¿viste? Como a la Pachamama. ¿Cómo era? ¿De quién era? De los... Ay, no me acuerdo, pero... Es de un grupo de Jujuy. Chan. ¿Carjas? No, no me acuerdo. Ahora lo vamos a buscar, para el pero... Para que viene te traemos el nombre. Lo habíamos leído, le traemos el nombre. Por los años que baile en el viento del altiplano, arren ovejitas a la cordillera para luchar contra esta vida dura. Solo te ayuda la linda hoja de coca, mamita linda, tus ojeras son el orgullo de la Pachamama. Mamita está luchando por la tierra. Y hasta la luna se queda muda y habla de la lluvia y el sol. ¿Dónde estarán tus sueños perdidos? Te va bailando en tu altiplano una estrella guaira guainita. La luna refleja sus trenzas negras tejidas con hilo de plata. Se han formado en tu tierra polvo por las heladas. Tu vientre y tus senos son arrugados como la tierra que ha dado tanto fruto. A pesar de esta vida que es tan dura, tu cuerpo resplandece de este amor que solamente la madre tiene. Mamita linda, te amo y te adoro. Mamita está luchando la tierra, y hasta la luna se queda muda y habla de la lluvia y el sol. ¿Dónde estarán tus sueños perdidos? Te vas bailando en tu altiplano como una estrella guaira guainita. La luna refleja sus trenzas negras tejidas con hilo de plata. Thank you. el ritmo del huayno, ¿no? Es como sí. Va para adelante. Sí. Y asienta en la tierra, sí, ¿no? Sí, como... sí. Firme. Firme. Firmeza como el coirón. Estamos buscando. Estamos en busca de nombre. Ajá. Estamos encontrando la identidad nuestra. De la, del dúo. Del dúo. Sí. Muy bueno. Sí. Porque íbamos a empezar hablando de eso y salimos para otro lado. Pero está bueno. Están ahí, en la búsqueda de una identidad también como. Como un nombre, ¿viste? Es todo un tema que... encontrar un nombre. Como que algo que uno. El nombre dice bastante del grupo, ¿no? Como claro. Que. Uf. Como algo que uno se sienta cómodo, que se sienta que nos representa, claro. Que estamos diciendo lo que queremos decir, ¿viste? A mí me pasa eso. Hoy hablábamos también con los compas, era como, bueno, tal vez por ahí la gente más joven, los adolescentes, es como que ponen un nombre y listo, ¿viste? No se enroscan tanto. Si después lo quieren cambiar, lo cambian, claro. Es como que. Yo estaba tratando de invocar un poco ese espíritu en mí. Espíritu porque, adolescente. Uf, me está costando decir. Ya somos decir, otra no, generación. Bueno, para que algunos los van a ver a través de las redes, pero para quienes no lo ven, tampoco son grandes, ¿no? No, no. No. Yo les saco un par de años. Porque dije, somos otra generación, no, parece no. Que esperamos. Sí, sí, sí unos sí. Viejos chotas, no, no. Estamos dentro estamos de los 80. Así que bueno, nada. Se aceptan sugerencias, aportes. Tenemos ahí una lista. Bueno, ¿quieren hacer un tema más? Bueno, no a ver, ¿qué puede pensado. Ser? Dale. No lo pensaron, pero ahora lo van a no pensar. No lo pensaron. Nos vamos a olvidar de pensarlo. Nos vamos con este tema y... Dale. ¿Sabés que ayer justo ahí revisando la biblioteca encontré un libro que... tuve la oportunidad de conseguir en un momento que se llama Quinteto Rebelde y te lo quería contar porque capaz que vos no sabés o la audiencia también y es un libro que habla sobre un quinteto que se llama Quinteto Rebelde que surge surge durante el proceso de la Revolución Cubana en la Sierra ¿cómo es? Sierra Maestra cuando la revolución, cuando el ejército revolucionario se logra establecer, viste que ya está la comandancia y hay varios puestos, que después de un par de años Fidel como que manda a pedir ahí a unos compadres que armen una banda. Ajá. Para la revolución, para el ejército. Y. Fundamental. Y armaron una banda de, obviamente, de música de ahí mismo, de son cubano y changüí, que toda la música de más de cerca de Santiago, viste que es como esa parte, hay una como que todo el son, el changüí, el son montuno, viene todo de ahí y en La Habana es otras, en la parte del norte de La Habana es como que ya hay otros tipos de música, de ritmos folclóricos. Y bueno, y fue una banda así que tenía tres cubanos, guitarra, marimbula, que es un instrumento que es como una caja con flejes que hace funciona de bajo, que es bien folclórico de Cuba, sí. Tipo una marimba. Una marimba gigante sí, sí. Con marimbula. Con unas flejes de grandes que hacen tum tum tum tum como, claro. ¿No? Como un bajo. Y bueno, maracas y clave y voces. Y esa banda siguió, triunfó la revolución y todo, y siguió sonando hasta hace pocos años, relativamente, no sé si hace 10 años, estaban todavía varios vivos, ¿viste? Y hay libros, y bueno, hay un montón de discos. Sí, vamos a buscar. Sí, y Quinteto Rebelde. Quinteto Rebelde, ¿viste? Como Hablando de nombres. bueno, sí. No, tenemos que ir protegidos porque la van a tirar con toda ahora. Nada, como la importancia de la música en los procesos históricos, ¿viste? Como que. Sí, ni hablar. Sí. Fíjate que estaba pensando mientras decís esto que todos los procesos revolucionarios han tenido especies de himnos que han sido construcciones populares. Pienso en los Tupamaros, claro. Pienso en el Frente de Liberación Nacional de Farabundo Martí, pienso en los distintos procesos revolucionarios, han tenido su cancionero que los ha acompañado, y yo estoy seguro que muchos y muchas combatientes en su combatir van tarareando internamente esos ritmos y esas canciones para sostener, para darse ánimo, para avanzar, para continuar, ¿no? Y nada, esto que decís no me extraña para nada. No sabía de la historia del quinteto rebelde, pero está bueno, está buenísimo. Bueno, vamos en esa construcción de el arte y de la música y... Nos vamos para Santiago. ¿Santiago? Nos vamos para Santiago, vamos a hacer una chacarerita, la añoradora. ¿Y sí? Tampoco me acuerdo de quién es, qué vergüenza me da, pero bueno. Bueno, a mí todo me suena a Manceros Santiagueños, pero... Bueno, no importa. Fue improvisada. Nosotros somos un poco... Lo avisamos. Del copyleft y del que, claro... las también. Cosas las hacen, está bueno reconocer a sus autores sí. y autoras, pero está bueno transitarlas, vivirlas y reproducirlas. Sí. Sobre todo cuando van de esta, digamos, ¿no? En este sentido. Claro, sí, sí. Para sí. la próxima traemos estamos un machete. Para la próxima no, traemos vamos un a machete, avisar. Nada, para venimos, la próxima sí. hacemos sonido. Sí. Así como. Probamos sonido antes. Igual. A la que te criaste. Bien. Vamos. Bueno, gracias Javi por invitarnos. Gracias. Andrés y Maru, y ya nos despedimos. Yo cuando dale, cierre el tema joya. Cerramos el programa y hasta el martes que viene. Gracias, gracias. Bueno, y chicas. Muchas gracias. Chicos y chicas. Dale. Me voy para allá. Arriba la lucha. Vuela por el filo de la cordillera. Desde el corazón profundo de nuestra América. Vuelve siempre al nido. Música y noticias por Radio La Negra 90.1. Lucha de los entrometidos por esta vida y su milagro. La noche, la lluvia, los amigos y el sol que va atado a un solo destino. Anda mi pueblo enamorado de la magia de un pibe entrometido que dibuja alegría para todos y un alma redonda le habla al oído y un soplo de brisa la lleva consigo.